Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, un nuevo directo, apasionante directo, porque vamos a hablar de amores kármicos, también de amores en vidas pasadas y lo que esto repercute en nuestras vidas actuales. Y rápidamente vamos a dar paso ya a nuestra queridísima invitada, ella es Luz Arnau. ¿Qué tal? Bienvenida a Mindalia Televisión de nuevo, Luz. Un placer estar aquí con todas y con todos vosotros. Muy buenas tardes, Alfredo. Vamos a reiniciar, si te parece, nuestra conversación, porque esta es la parte 2 de una conversación ya iniciada en otros vídeos que recomiendo, cómo no, de Mindalia Televisión con Luz Arnau. Y para situarnos, me gustaría que nos introdujeras, aunque sea brevemente, para luego entrar en materia más densa, ¿qué son los amores kármicos y cómo se diferencian de otros tipos de relaciones, Luz? Son esas personas que vamos encontrando en la vida que incluso a veces no tienen ni por qué ser un amor carnal, un amor pasional, con los que nos vamos a sentir y con las que nos vamos a sentir muy atraídos y no vamos a entender el por qué. No vamos a entender qué vínculo hay, por qué conozco a esta persona y es como... No sé, como que la quiero, como que la conozco desde toda la vida o por qué conozco a esta persona y de repente siento como ese rechazo, como ese malestar, como esa angustia al estar. Cuando hablamos de amores kármicos que nos vienen de vida pasada, a todos se nos va un poco la cabeza pues a pensar en lo que es el amor de relación, de pareja, pero no tiene por qué haber una relación carnal. Entonces, el hecho de que nos venga de una vida anterior, queridas y queridos, significa que hay algo todavía que aprender, hay algo que sanar o esa alma viene a aportar algo a nuestra vida. A veces no, a veces todo lo contrario. A veces nos quedamos atrancados ahí en una historia que ya no nos pertenece en este presente. Y el reconocimiento, como bien me preguntaba ahora Alfredo, ¿cómo es? Hay una sensación, hay un no sé qué sé yo dentro, que sé que te conozco. No me digas cómo, si yo no te he visto nunca, pero tengo esa sensación dentro de mí que no es la primera vez. Las almas se reconocen. Y hay ese reconocimiento de alma. Luego ahora ya vamos a ver qué vamos a tener que hacer con esta persona, ¿no? Si es algo que nos va a beneficiar o si es algo que estamos repitiendo un karma. Bien, Luz, ¿cuáles son los signos, ya que estamos avanzando, los signos más comunes de un amor kármico en una relación? ¿Cómo podemos detectar a través de esos signos que realmente es un amor de vidas pasadas? El sufrimiento. Cuando una persona aparece a nuestra vida y nos genera un bloqueo, un sufrimiento, tiene muchísimo que ver con algo kármico, algo que sucedió. Aquí vamos a tener todas y todos que echarle un poquito de imaginación. Vamos a apartar la mente consciente, vamos a apartar, olvídate de lo que sabes. Ahora mismo no sabes nada. Tienes un alma. Esta alma no muere, el alma nunca muere, la energía no muere de la misma manera, simplemente se transforma, ¿ok? Por lo que cuando tu cuerpo se deteriora o fallece, tu alma lo que hace es que se transforma, deja la materia y se transforma en energía. Entonces, tiene el poder de poder volver otra vez a elegir un cuerpo humano. Os explico esto para los que no me hayáis escuchado nunca o para los que no os quede muy claro, ¿no?, el tema del karma. Tiene el poder de volver a encarnar en otro cuerpo para poder continuar con ese aprendizaje de su alma, con esa misión de vida, perdón, que me traiga. Ahora apartar todo lo que sepáis, apartar la lógica y vamos a suponer que lo que yo diga es cierto, por lo que tu alma ha vivido muchas experiencias, porque ahora hay muy poca gente, muy pocas almas que sean nuevas en la Tierra. La mayoría estáis, o por lo menos con toda la gente que yo hablo en consulta, todas y todos sois almas ya experimentadas y viejas. Pues tú imagínate que en una vida anterior tuviste una relación de pareja tóxica, un amor que te atrapó, y te mantuviste ahí atrapado y atrapada durante toda esa existencia por millones de circunstancias, ¿no? Igual que cada persona es un mundo, cada experiencia acaba siendo un mundo y única. Pues tú imagínate que esa persona que te hizo tanto daño en vida pasada murió y cuando murió, pues tú te quedaste con un sentimiento de odio, de ira, de rencor hacia esa persona que al final te había hecho la vida imposible, se había portado muy mal contigo, pero tú tenías el libre albedrío de haber podido cambiar eso de una manera u otra. Siempre tendemos a echar la culpa a todo y a todos, ¿no? Y no nos echamos la culpa a veces a nosotros mismos, o no la culpa, ¿no? No sería correcto, sino en este caso la responsabilidad que te compete a ti mismo, a ti misma. Entonces, ¿qué pasa? Pues en esta vida que tú estás viviendo, que tú has elegido, de repente pues aparece una persona en tu vida y a ti te saltan todas las alarmas internas y hay una atracción hacia esta persona, que puede ser bien, bien física, porque una vida anterior fue física, pues ¿por qué no? En esta vida vamos a hacer que esa atracción también sea física, ¿no? Vamos a imaginar esto. Cuando conoces a esa persona, al principio hay como un reconocimiento, pero cuando es una persona, un amor kármico de vida pasada, que nos ha hecho daño, o que puede ser que también tú seas el hacedor, puede ser que seas tú quien haya hecho el hacedor o hacedora y hayas infringido dolor. Hay ese reconocimiento y puede incluso haber como un rechazo, pero luego no te lo puedes quitar de la cabeza. Y te puedes llegar a quedar atrapado y atrapada en una relación que no sepas qué estás haciendo ahí, que no sepas por qué. Imagínate que en una vida anterior fuiste la amante de ese hombre, ¿no? En aquel momento, pues bueno, una época muy antigua, siempre pensaste que acabaría dejando a la mujer y en esta vida te está pasando exactamente lo mismo. Te has convertido en la amante de alguien que al principio, pues bueno, pues te iba bien, pero que ha llegado un momento en el cual uno piensa, y toda la vida voy a estar así. Eso es cuando yo me encuentro personas que me dicen, pero verdaderamente hay alguien ahí para mí. Digo, bueno, sí, claro, estoy convencidísima de que lo hay, pero mira bien a quién estás escogiendo, ¿no? Mira bien cómo te estás proyectando y qué perfiles de personas estás atrayendo a tu vida, porque estás atrayendo historias kármicas de vida pasada que no se cerraron bien. Y a lo mejor cuando tenemos esa atracción con esa persona, es un momentito, ¿no? Es como que hay ahí como ese feeling, pero no tiene que ir a más. El problema es que no lo sabes. Y el alma tiende ¿a qué? A la repetición. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de la repetición y podemos perder toda una maravillosa experiencia atrapada y atrapado en algo que ya no te toca vivir. Voy a pasar, Luz, si te parece, ya cuestiones del público que tienen que ver con lo que estás diciendo justamente, como es el caso de Daisy Mejía. Hola, Mindalia y Luz, desde Ecuador, pregunta, ¿y siempre te aparecen personas súper mayores a tu edad? ¿Eso algo kármico o que insiste en otra... Esto es otra, cómo liberarme de eso. Otra conversación, pero en este caso la persona Daisy Mejía desde Ecuador dice si es kármico, puede ser kármico el encontrarte siempre con un mismo patrón de personas más mayores que tú. Daisy, sí que puede ser kármico, pero yo te diría, aquí yo me iría un poco a tu infancia. Yo me iría un poco a esta vida. ¿Qué carencia has tenido a nivel de la parte masculina? Yo me iría más bien, ¿no? Te digo lo que me ha violado, me puedo equivocar, ¿eh? Pero a mí me ha violado más eso. Yo me iría un poco a ver qué carencias has tenido tú a nivel emocional en esta experiencia que estás viviendo. Si siempre nos aparece este mismo patrón de, oye, pues conozco a alguien porque tiene 20 años más que yo. Bueno, pues es que a lo mejor con una persona de tu edad, con lo alma vieja que eres, a lo mejor no encajas. Pero sí, podríamos decir que tiene mucho que ver con vidas pasadas. Estamos hablando de vidas pasadas, de amores kármicos con Luz Arnau. Aprovechar el mayor don que tiene Luz, o uno de los mayores dones que tiene, que es la comunicación en directo y la posibilidad de conectarse con todo lo que una persona como ella, con gran poder, puede conectar para daros respuestas o probablemente las respuestas que de alguna manera ella pueda aportar en cada momento, para que vuestra vida de alguna manera encuentre esas respuestas, como las que busca en este caso Eli. Yo hice un corte energético con un chico que me gusta, pero aún sigue en mi mente y en mis sueños. Él siempre me abrazaba, pero después del corte, él en mis sueños se alejaba, pero siempre pendiente de mí. Continúa la conversación diciendo, ¿acaso hice mal el corte o por qué sigo pensando en él? No sé si siente o cree que es que no le conviene. Es de otras vidas pasadas, hace muchas preguntas y está un poco confusa Eli Ferreira en cuanto a la presencia de esa persona en su vida. Eli Ferreira, pues estoy convencida, no, lo siguiente, por supuesto que sí, es algo totalmente kármico. Y fijaros, ¿no? Cuando hacéis trabajos energéticos, cuando hacéis cosas esotéricas, cuando hacéis rituales, tienes que tener mucho cuidado, porque seguramente sí que se ha cortado una parte, que en este caso él se aleja de ti, pero tú todavía tienes un punto de unión porque hay algo que no se cerró bien, que con el tiempo, querida, esto va a ir remitiendo. ¿Cuánto? Depende de lo que tú trabajes, ¿no? Toda esta liberación. Pero a veces hay como estos hilos, estas conexiones que no se pueden filtrar por la lógica, porque no atienden a la lógica y a la razón. Y puedes llegar a saber si esa persona está bien, si esa persona está mal, si le pasa algo, si está triste. Puedes despertarte a medianoche como con un sobresalto y con esa persona en la cabeza, y sobre todo si lo que has hecho es una ruptura a través de un ritual de separación, hay una parte que sí, que te ha funcionado, porque verdaderamente se ha alejado, mi niña, pero hay otra parte que todavía estás ahí unida. Tendrías que hacer un trabajo espiritual contigo misma o hacer un corte bien hecho, sin que nadie de las dos partes se vea perjudicada, por supuesto, jamás con la intención de hacer daño, todo lo contrario, de liberar, de dar libertad, de felicidad, ¿no? Yo cuando alguien se separa, yo siempre digo, oye, pide que tu expareja le aparezca una persona maravillosa para que se olvide de ti. Y me dicen, sí, digo, sí, claro, esa es la mejor manera, que sea feliz. Entonces, yo creo que lo hicisteis un poquito a medias. No es peligroso, no pasa nada, pero claro, a ti te puede cortar los caminos a la hora de que te aparezca otra persona, porque ahí hay algo que no se cerró bien o que no se vivió como debía de haber sido. Forzaste en el tiempo una situación. Me gustaría decirle a Patricia Safiotti y a todos vosotros que cuando hagáis una pregunta, por favor, decirnos el lugar desde donde hacéis la pregunta, donde estáis, para generar una comunidad clara de intenciones y también de espíritus en directo que se transforma en algo físico. Pero sí que nos gustaría saber desde dónde estáis para generar esa comunidad y saber que esos puntos de luz están esparcidos por todo el planeta, como es el caso de Patricia, que en algún punto de este maravilloso planeta Madre Tierra. ¿Cómo se puede liberar nuestra alma gemela si sabemos que lo somos y no podemos estar juntos? Una circunstancia muy recurrente en muchas personas, Luz. Queridísima, esto es algo que desafortunadamente pasa. Dios tiene un tiempo para todas las cosas y la casualidad no existe. Todo es casual, todo tiene un efecto causa. Y a veces es un poco ese efecto boomerang, ¿no? Cuando lanzas un pensamiento, una idea, y al cabo de mucho tiempo, ¿no? Eso vuelve otra vez a ti. Es muy difícil y doloroso cuando uno se encuentra con una persona que siente esa conexión profunda de alma y no puede estar con esa persona. Es muy doloroso y no siempre se puede hacer algo, querida. Hay veces que no se puede hacer nada más que continuar con esa unión, pero en tus cuerpos astrales, para que no te afecte tu experiencia en esta vida. Y seguramente estáis pensando, bueno, y si no tengo que estar con mi alma gemela o con mi llama gemela, pues para qué me la encuentro, ¿no? Esto es una historia kármica, viene de vida pasada, me tocaba ahora sufrir esto. A lo mejor, oye, pues, querida, yo creo que vas tarde. O pronto. Puede ser las dos cosas. O ahora no es el momento y debes de mantener esto ahí en stand-by. O ha habido acontecimientos, por lo que siento, en tu vida que te han hecho ir un poco tarde. Así es que intentar cortar esto en el cuerpo físico para que se viva en uno de tus cuerpos astrales sin que afecte a tu conciencia de este presente, de este aquí y ahora, porque hay veces en las que no se puede hacer nada. Hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchas cuestiones y circunstancias vitales, como es el caso también de Elsa desde Atlanta, Georgia. Saber si tu relación es kármica y cómo superarla para no repetirla otras veces en esta vida o quizá en otras. ¿Cómo saberlo, cariño? Pues todo aquello que te coarte tu libertad, todo aquello que te cree una obsesión, todo aquello que te haga sufrir, son situaciones de aprendizaje. Pero si cogemos una balanza, como la de la justicia, vamos a coger ahí una balanza, y vamos a sopesar, uno se da cuenta de que esto es excesivo. Entonces, cuando noto que este sufrimiento es excesivo, me paro, reflexiono, pienso, analizo, investigo, averiguo, me informo para poder ayudarme a mí misma a gestionar todas estas emociones. Crecimiento, crecer, evolucionar, tomar conciencia, salir de ese rebaño del que llevo tantos años hablando, y fijaros cómo está la tierra, ¿no? Toda esta, la gente está irascible, enfadada, esta parte oscura, esotérica, como nos comentaba antes, la otra oyente, ¿no? Que había hecho un ritual de corte, fijaros, ¿no? La parte esotérica es como que quiere volver a resurgir, quiere volver a machacar, a hacer daño, a aplacar la luz. Entonces, no se nos puede olvidar que de la misma forma que somos hijos de Dios, formamos parte de esa chispa crística que dejó en esas semillas, ¿no? O semillas estelares, llamarle como queráis, no se nos puede olvidar que somos y formamos parte del todo y tenemos que brillar como luz. Estamos hablando con Luz Arnau, Amores kármicos de vidas pasadas. Es una conversación prolongada en esta parte 2, que podéis encontrar la parte 1 en Mindalia Televisión también, que no hace mucho hicimos también esta conversación con Luz. Me gustaría plantearte otra cuestión que viene desde Ecuador, de Penny Punk. ¿Cómo diferenciar una relación karmática de una relación con el gemelo divino? Has aludido varias veces a este gemelo, ya que suele decirse que es una relación de llamas gemelas, al ser tan evolutiva, genera cierto dolor. ¿Es así? Sí, al principio sí, querida, porque al final una llama gemela, un hermano gemelo, un alma gemela, es una persona que tú te vas a encontrar, que es tan afín a ti, que va a haber como, al principio el proceso de encaje es un poquito difícil y puede llegar a ser al principio doloroso, pero una vez que estas almas encajan, es muy difícil separarlas, ni con magias, ni con brujerías, ni con envidias, porque es como que, imagínate una célula, ¿no? Una célula que la partes en dos y no muere, ¿no? La célula está ahí intentando sobrevivir. Pues al final, cuando se encuentra con esa otra parte, la célula que hace, vuelve a encontrar el centro de su núcleo que estaba partido y se regenera. Las almas gemelas, hermanos espirituales, la llama gemela, acaba siendo lo mismo. Y a veces el proceso es un poquito complicado, sobre todo cuando una parte está en la inconsciencia, está dormido, está en el rebaño. Cuando siempre hay uno de los dos va a estar más despierto, porque le toca luchar y le toca estirar de esa otra parte. Pero cuando hay uno que está muy dormido, es como, ¿cómo se lo cuento, no? ¿Cómo se lo digo? En primer lugar, si está dormido, no se lo digas, porque no lo va a entender y va a pensar que eres una loca o que eres un loco, ¿no? Hay que ir con mucho, mucho cuidado, sobre todo en estos momentos, cuando hablamos de cosas espirituales, porque la energía de oscuridad está muy, muy latente. Más cuestiones que nos llegan están generando muchísimas cuestiones distintas y también inquietudes. En este caso, Sara Is. Buen día, soy Sara Isabel desde Caracas, Venezuela. Aprovecho esta ocasión de este mensaje de Venezuela para mandar todo el equipo de Mindalia y, por supuesto, Luz, cómo no, mandar toda la luz a Venezuela, a todos y cada uno de los de las personas que habitan Venezuela, para que despejen esa tiniebla, esas tinieblas que están amenazando el país y que en este caso esa luz, que parece que no llega, llega desde todas partes del mundo, bien en palabras, como en este caso, o bien desde el fondo de nuestros corazones para apoyar a todos los venezolanos. ¿Cómo saber, dice Sara, si llegara a conocer mi alma gemela? Nunca he logrado una relación estable de pareja, tengo una suerte para casados y mentirosos. Luz, no tienes sonido, no te puedo escuchar. Perdona, a ver si ahí perdona está. Que me he puesto a beber agua. Nada, no te preocupes. Yo también os voy leyendo. Muchísimas gracias. Os quiero un montón a todas y a todos. Yo también, ¿eh? Es un placer estar aquí en Mindalia y poderos ayudar y dar un poquito. Desde lo poquito que yo sé, compartirlo con todas y con todos. Mi niña, plantéate qué bloqueos tienes tú. ¿Qué me traes de vida pasada? ¿Qué pactos de alma tienes, ¿no? Porque al final, si solo atraigo casados, es porque hay una parte de mí que tiene mucho miedo, mucho. Tiene mucho miedo a las relaciones, porque a lo mejor vienes de vidas pasadas de haber tenido mucho sufrimiento. O en esta vida, tu experiencia como niño, como niña, de vínculo paterno-materno, vínculo familiar, ha sido desequilibrante y dolorosa. Entonces yo haría un poquito de introspección, ya lo diré mañana, dentro de ti para ver qué es, ¿no? Si verdaderamente tengo aquí un bloqueo de una familia, la que elegiste aquí, de cosas que he visto en mi infancia, he sentido, o por qué solamente atraigo a este perfil de personas. Es un miedo. Es una historia interna que puede venirte de vidas pasadas o muy, muy bien puede venirte de algún trauma de esta propia vida en la que estás. Piensa que el cerebro es el gran ordenador, es el ordenador más perfecto del mundo y no desechamos nada. O sea, recordamos todo, olores, sabores, voces, el cerebro lo guarda y lo acumula todo, porque de una forma inconsciente, durante el resto de tu vida, lo vas a necesitar. Hay muchas cosas que no, por lo cual simplemente se quedan ahí almacenadas, como seguramente que tienes un montón de fotos en tu móvil, pues que ni te acuerdas y que nunca miras, ¿no? Porque no te hace falta verlas, pero sabes que están ahí. Pues es un poco la memoria de acontecimientos y vivencias en una experiencia humana, también acaba siendo así. Yo te diría que analices un poco, que observes y que pienses un poquito qué es lo que tú le pides a la vida, ¿no? Porque al final si yo digo, no, sí, este hombre es guapísimo, me encanta, qué bueno está, pero seguramente está casado. Ya te digo que me he fijado en el casado, porque tengo una predisposición para eso. O gente que te deja, es que tiene mucho que ver contigo, mi niña. No, me gustaría que pensaras que esto tiene solo que ver con el karma. Creo que tiene que ver con un aprendizaje y con una autoestima y con un centramiento que tú no estás teniendo. Bueno, a ver si me voy generando también un equilibrio con los mensajes, porque son tantos los que llegan que cuando quiero poner el que quiero poner... Ya se ha ido, yo lo estoy viendo, es que no me da tiempo de leerlos, los leo así en diagonal. Sí, voy a escoger el que quería ponerte, a ver si lo puedo conseguir. Este es exactamente el que quería conseguir, gracias. Fabiola Palomo desde Houston, Texas. Mi pregunta es, ¿cómo sé que es mi pareja kármica si lo quiero mucho y no puedo estar con ella y esto nos duele mucho? ¿Qué realmente, qué se siente en esa relación en la que uno cree, siente que es el amor de su vida, un amor de vidas pasadas, pero no puede estar por las razones y las circunstancias que nos pone esta vida por delante? ¿Qué difícil es? Bueno, ahí va la pregunta de Fabiola. Luz. Fabiola, cariño, muy, muy doloroso. Es muy doloroso porque hay un sentimiento que traspasa la lógica y la razón y seguramente que alguna vez has pensado, estoy loca, me estoy volviendo loca, esto no atiende a nada. Pues no te estás volviendo loca, te lo garantizo. Y siempre se puede hacer algún tipo de sanación para mirar exactamente. Se puede hacer, ¿eh? No hablamos de brujería ni hablamos de rituales. Hablamos de mirar cuál es tu plan y si en tu plan está esta persona o qué es, por qué, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Tengo que estar con esta persona o simplemente tenemos que vivir así, con este amor y esta distancia? En tu caso yo te diría que sería bueno que hables conmigo, si tú lo deseas, en algún momento, porque yo creo que te podría ayudar el entender qué es lo que he venido a hacer con esta persona. Pero sí que lo estáis pasando mal, y no solamente tu cariño, sino los dos. Siento mucho sufrimiento por las dos partes. A lo mejor en una vida os separaron. Bueno, aquí tenemos la contrapartida en cuanto a la aportación que hace Marta desde Nicaragua. Hay una persona que yo soy de su interés, me vio y sintió un amor profundo, pero yo no siento ningún tipo de conexión. ¿Qué debería hacer para saber si no estoy dejando ir? Bueno, ahí se corta la frase, supongo que es dejando ir a un posible amor kármico. ¿Te da miedo? Ah, porque a lo mejor es una persona que físicamente pues no te pone. El físico no es importante, hombre. Un poco, ¿no? Claro, todos tenemos un estereotipo de persona que nunca acabamos estando con esa persona que habíamos imaginado. Pero, ¿qué es? ¿Que físicamente no te atrae? no hay esas mariposas físicas o sexuales, ¿qué hora es? Interiores, o es simplemente que sientes como un rechazo. Claro, es que es muy diferente, ¿eh? Porque si no siento esas mariposas, pero esa persona está mucho por mí y me insiste y me... Bueno, a lo mejor es una prueba, cariño, no te toca estar con esa persona. Seguramente en alguna experiencia pasada o no, o es una prueba que tú tienes ahora, ¿eh? No podemos estar con alguien porque nos ama, ¿no? Yo, para eso te quedas sola. O sea, tienes que estar con alguien que tú también sientas. O puede ser que te toque vivir ahora esta experiencia y ser la castigadora, el hacer sufrir. No siempre tenemos vidas en las que, oye, que nos hacen daño, sino que hay experiencias en las que nos toca meter el dedo en el ojo a alguien para ayudarle a evolucionar y a crecer. Pero vamos a meterle el dedo con cariño, sabiendo que este sufrimiento le va a ayudar. No sé si me explico. El tiempo se acelera como en el calendario maya, y las preguntas también van aceleradas. Vamos a ir rápidamente a colocar en pantalla una pregunta que viene desde México. Jenny Fierro, gracias Luz. ¿Cómo se puede avanzar en la vida de pareja sin esa pareja kármica y queriéndola aún? Pues tan ricamente, cariño, porque al final... todo continúa, la vida sigue y seguramente no lo vas a olvidar. Pero debes de tener un pacto de alma con alguien y tú también estás cumpliendo tu plan. O tu pacto de alma, porque a veces venimos con unos pactos de alma tan gordos que tampoco no podemos cerrarlos así como así. Y nos pasa esto, que entre medio pues nos aparece una persona que te mueve los cimientos. O sea, te desmonta completamente, pero no puedes hacer nada. Porque tú tienes un pacto de alma. Estás metida y metido en un marco de una foto que no te puedes salir. Esto también te puede pasar a ti, no solamente a la otra persona. Entonces, bueno, mi consejo es que te dejes fluir y que hagas un trabajo ahí interior para liberar. Y para que haya una unión en una de tus partes, en uno de tus cuerpos astrales, para que no sientas ese vacío. Porque el problema es que cuando uno encuentra un amor de vida pasada bonito, un amor que no ha venido a hacerte daño y un amor que no viene a repetir otra vez la misma historia y me vuelvo a sentir atrapada en la misma historia y no sé por qué continúo aquí. ¿Continúo por miedo? ¿Continúo por costumbre? ¿O por pena? ¿Verdad? Seguramente que muchas y muchos os lo habéis cuestionado esto en algún momento de vuestras vidas. Ahí es donde hay que cortar. Ahí es donde es totalmente kármico. Pero puede ser dármico. Puede ser que venga a apoyarte, a ayudarte o incluso ayudarte a que te separes. Y cuando hayas terminado ese proceso de cambio de tu vida, puede ser que desaparezca. Gracias, Luz. Vamos con otra cuestión desde Buenos Aires, Argentina. Adriana, siento mucha conexión con el hombre que amo y en momentos nos pasan interferencias por el carácter como si cambiara el programa y luego vuelve la conexión. ¿Es posible esto en los amores kármicos, que de pronto sintonizas y de pronto pues no empatizas para nada? Claro, y más en los momentos que estamos ahora, cariño, con toda esta energía, con toda esta fluctuación energética que tenemos, que fijaros, ¿no?, que la gente está terrible. Entonces, claro, al final hay gente pues, que se ve envuelta, ¿no?, de esta oscuridad y sobre todo si es tu alma gemela, que por lo que veo, sí, hay veces que, fíjate, tengo un matamosquito, ¿lo habéis oído? Hay veces que, fíjate tú, chocas, ¿no?, porque hay una lucha de poder. Hay ahí como, a ver quién puede más, hay como un... Sí, una lucha de poder. Entonces, tú, que es la que me está consultando, que es a la que tengo que ahora mismo el acceso, tengo que decirte, no te enfades, observa, aprende a gestionar esas emociones y aprende a ayudarle a gestionarlas él. Porque si sabemos que si vamos de frente chocamos, ¿para qué vas a ir de frente? ¿No? Ya es que te gusta sufrir, porque luego al final no lo vais a dejar, vais a continuar juntos. Entonces no vayas de frente, observa y mira a ver qué te hace sentir a ti, porque si es tu alma gemela, ¡wow!, va a sacar lo peor de ti. Entonces ese es el trabajo del alma. Estáis en ese proceso de acople del que he hablado antes. Vamos con otra pregunta, aunque hay muchas y a veces me cuesta trabajo interpretarlas. Patricia Safiotti, si hubo pactos de sangre, es de Argentina, de Mar de Plata, Patricia. Si hubo pactos de sangre en vidas pasadas y tenemos muchas con esa otra persona, ¿eso se puede cortar, se puede liberar? Deberías, porque cuando hay pactos de sangre y llevamos tanto tiempo encontrándonos para solucionar todas estas historias, genera mucho sufrimiento, cariño, puede haber mucho sufrimiento, entonces sí que se debería de sanar, de liberar todo eso. Esto es como ir al disco duro y decir, oye, que estamos en paz, ni te debo ni me debes, sé feliz, porque yo quiero ser feliz. Sí, deberías cortar eso y mirar a ver cómo lo haces, ¿eh? En este caso nos aporta Danix, no sé desde dónde lo hace, le rogaría a Danix y a todas las demás personas que nos dijeran desde dónde hace sus preguntas, es una cuestión también kármica, aparte de los saludos. ¿Qué pasa cuando se te aparece un enamorado muy mayor de edad que podría ser tu abuelo? ¿El amor tiene límites temporales en este caso, Luz? Pues fíjate, puede ser que ese sentimiento de amor tan profundo que sientas hacia esa persona, que habéis equivocadamente nacido en diferentes épocas, ¿no? Si no, seguramente sí que eso hubiera ido a más. No tiene por qué ser un amor carnal, un amor físico, sino que a lo mejor es ese padre que perdiste en una vida anterior y que ahora viene a que le acompañes en ese final de su vida o en esa etapa de su vida. Puede ser un amor kármico de vida pasada, pero por alguna circunstancia, pues tú te has retrasado en volver. Volviste muy tarde y ahora os encontráis en un momento en el que quizá esa conexión física no es posible. Y esa persona a lo mejor está dormida, no sabe, pero también siente muchas cosas. Entonces tú, que eres la persona que está despierta, ahí está hacer todo un trabajito tuyo de acompañamiento, sabiendo que no se puede avanzar más. A veces esto pasa, ¿eh? Vamos con otra pregunta, si te parece, otra cuestión que viene desde México, desde Elizabeth. Cuando hay una relación hermosa e interfiere tanta gente, también es algo recurrente en estas cuestiones, por envidia y tratan de separarlos, ¿por qué pasa eso? Pero el amor de pareja es fuerte y unión que para hacer que no se meta tanta gente. Bueno, en fin, hay un poco de trasiego en esta aportación, pero la pregunta que yo deduzco es si se puede generar una relación de afecto, una relación kármica, una relación de amor con otra persona cuando hay mucha interferencia de otras personas y si esto tiene que ver también con esta relación kármica, las interferencias de otros. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? Yo te diría, cariño, que sí, que tiene que ver estas trabas que te va a poner la vida, la relación, estas suegras malas o cuñadas malas o ex o personas que tú digas, oye, pero que nos dejen en paz. Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué no nos dejan ser felices? ¿Por qué nos ponen tantas trabas? ¿Yo sabes cuál es mi consejo de verdad, cariño? Cuando uno no mira, no ve la cucaracha. ¿Me explico? Si tú pasas el día buscando cucarachas, seguro que la vas a encontrar. Deja de buscar. Entonces, mi consejo siempre es no hagas caso. No pongas energía en eso. Que sí, que te tienen envidia. Sí, vale. Bueno, felicidades. De verdad que cuando uno busca, acaba encontrando la cucaracha. Entonces, no busques. Sabes que hay cucarachas, ¿sí? Pero bueno, salen de noche. No dejes comida para que no te la infecten. Pero procura siempre dejar una lucecita encendida para que no se muevan por tu vida. Este es verdaderamente mi consejo. Envidias, rencores. Y la gente envidia. O sea, es que lo que menos te pueda llegar a imaginar. Hasta que tu marido, pues te quiera. Tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser que envidien que esta persona me quiere? Pues sí, cariño. Pues sí, porque ahí tendríamos que mirar qué le has hecho tú en otra vida. Cuidado. Tendríamos que mirar, oye, qué deuda traigo. Y si traigo una deuda contigo, la doy por saldada. Claro, es que es el trabajo que tienes que hacer en tu alma. Pero de verdad, cuando uno perciba estas energías negativas, que hay que hasta como que se te ponen los vellos de punta, no hagas caso. Todo lo contrario, es como, yo soy luz, yo soy amor. Y lo que envío es luz y amor y en mí no cabe otra energía. Porque si no, de verdad que vas a tener la casa llena de cucarachas si sigues dándole bola a todo esto. Luz, ¿qué señales indican que una relación kármica ha cumplido su ciclo de aprendizaje y entra un nuevo ciclo en acción que a lo mejor hace desaparecer o que esa pareja se disuelva o aparecerá otra persona dentro de tu círculo kármico? Se acaba. Es como... ¿no? Los y las que os habéis separado, ya sea por las buenas o por las malas, hay un momento en el que no hay más, ¿verdad? Lo que pasa es que como no siempre hay uno que lo nota más que el otro, pues hay uno que va a sufrir más que el otro. Pero llega un momento en el que no hay más. Y por mucho que yo quiera... Uy, he tocado aquí. Y por mucho que yo quiera esforzarme en entregar más, en dar más, hay un sentimiento interior de que no hay nada más. Y entonces pasan cosas. Entonces pasan cosas. Vienen esos pactos kármicos de alma que nos vienen de vidas pasadas, que nos vienen ahí como que nos aparece una persona que nos desmonta todo, pero que luego a lo mejor se va. Así que no pongas expectativas. Disfruta y vive el momento. Como os he dicho antes, Dios sabe sus tiempos. Dios sabe sus tiempos y a veces no los entendemos. Pero todo tiene su porqué y su momento. Tú puedes hacer que se retrase, ¿eh? Eli Ferreira está aportando una petición. Dice que a ver si haces un directo de economía. Aunque se dice que el dinero y el amor van de la mano. Así es que no sé si ese reto que te plantea Eli Ferreira te apetece algún día también hacerlo en Mindalia, hablar de economía, algo que interesa a todos, por supuesto. Bueno, intentaremos que no nos censuren, por supuesto, ¿no? Pues sabes que, claro. Bueno, intentar que no te censuren hoy en día es casi misión imposible, pero bueno, a lo largo de los últimos eventos mundiales hemos aprendido a surfear todo lo censurable y a pesar de grandes catástrofes como los 20.000 vídeos robados a Mindalia en su momento por YouTube, pues de los cuales queremos todavía una explicación porque están en juicio penal y pronto lo tendremos, sabremos qué ocurre. Muchos míos, ¿eh? Y lo comunicaremos, pues en todo caso es difícil abordar esto de la censura. Bueno, intentaremos, bueno, pues lo haremos, ¿no? O sea, hay que hacerlo. Sí. Yo si queréis os hablo y tal y como está el mundo, yo sé que tenéis una curiosidad terrible con todos los acontecimientos que está habiendo, sobre todo con Estados Unidos, con Europa. Yo sé que tenéis una curiosidad terrible, pero claro, también tenéis que entender que tal y como está ahora mismo todo este tema, hay que andar con mucho cuidado. Y Mindalia es un canal que lleva muchísimos años, que tiene muchísimo prestigio, que tiene grandes oradores. Entonces, bueno, está un poquito en el puntito ahí de mira, pero sí, si queréis podemos hablar un poco de lo que va a pasar, ¿no? O lo que está pasando y no se dice. Bueno, en todo caso, gracias por tus palabras. Nuestra misión, y además está reflejada en cada una de las páginas web de Mindalia, justamente abajo, es precisamente eso, elevarnos por un poquito más allá del punto de mira y empezar a ver desde la amplia perspectiva de la conciencia y la espiritualidad para aportar al mundo la luz que en un momento determinado podamos aportar a través de personas tan importantes como tu luz. Vamos con otra pregunta ya, las últimas, en este caso desde España. Lucy dice, ¿qué pasa cuando hay una relación tóxica de 14 años y ella pelea mucho con él, busca su dinero, pero él no reacciona? Totalmente kármica. Él está repitiendo una experiencia de vida pasada. Cuando nos quedamos atrapados, querida, en estas historias, son repeticiones. Y por mucho que tú hables con él, es que no te va a saber dar una explicación, porque tampoco lo entiende. Esa persona es como que quiero, pero no puedo. Y quiero romper esto, pero voy a esperar un poco. Eso es total y absolutamente kármico. Ahí está repitiendo o pagando. Entonces hay que hablar con esa persona, hacerla tomar conciencia y poco a poco, porque cuando uno está tan atrapado ahí, es como que, bueno, pásale algún vídeo mío de los que hablo de esto para que se dé cuenta de que al final la vida es muy cortita, pasa tan rápido y perdemos tanto tiempo en cosas innecesarias. Bueno, yo ya me he pedido 4 o 5 vidas más para hacer lo que tengo, tengo ganas de hacer. Hay gente que dice, no sé qué hacer. Qué aburrido, pues yo le regalo unas cuantas cuestiones para que pueda dejar de estar aburrido. Vamos con últimas preguntas. En este caso de Onja, desde, bueno, Argentina. ¿Cómo te puedes comunicar cuando te puedes comunicar telepáticamente con una pareja, puede ser tu alma gemela? Bueno, esto de la comunicación telepática con una pareja es fenomenal. A ver si me lo explican. Pues existe, Alfredo. Hay como una conexión que no se entiende, pero puedo sentir a esa persona y de repente la llamo y le digo, ¿qué te pasa? Ah, pues mira, pues es que me tengo un dolor de cabeza terrible. ¿Cómo lo sabes? Pues porque lo he sentido. Sí, eso son almas muy viejas, que habéis vivido muchas vidas y que hay una gran vinculación. Es como la conexión que tiene una madre y un hijo. Bueno, hay madres y madres, ¿no? O sea, una madre con un hijo que de repente sabe que le pasa algo y no sabe por qué, pero lo sabe. O el bebé, pues yo qué sé, antes de que empiece a llorar, la madre da un salto, ¿no? Es un poquito esa conexión que se genera en los astrales. Sí, sí que existe. Y es por algo, ¿eh? Vamos con otra cuestión, a ver si la puedo recuperar. Donde la estoy buscando cajas donde meter todas las preguntas y poder hacer algo que pueda también ser más coherente. Marta, desde Nicaragua. Marta, pues nos plantea algo importante también, hay que darle cabida, por supuesto. Siempre venís, dice Marta desde Nicaragua, con esos pactos de almas de estar con alguien en pareja. Y a mí me gusta la soledad. ¿Qué le tendrías que decir a Marta en este caso, si hay algo que decirle por tu parte? Pues está muy bien, quizás que no te toca, ¿verdad? Van a pasar personas por tu vida que te van a aportar cosas, pero a lo mejor es que no, has decidido en tu plan de alma, está esta parte de libertad, de no control, de no sacrificio, porque al final el amor es un sacrificio, cariño. Cuando tú amas a alguien, estás dispuesta y dispuesto a sacrificar tu vida por ese amor, por esa persona. Entonces, si no tienes ese sentimiento, pues está fantástico. Porque tampoco va a llegar nadie que te rompa por dentro. No, que te puedes sentir vacía a veces. Seguramente hay otras cosas que te llenan, ¿no? Que llenan tu vida. Pero eso es una decisión tuya de tu plan de vida, tu plan de alma. Me gustaría, Alfredo, que leyeras una pregunta de María Eugenia Castro de México que me parece súper interesante y me apetecería muchísimo. Dime dónde está, leo? Porque yo no paro. ¿La leo? Veo todas. Es toda. María Eugenia Castro Fuente. María Eugenia Castro que pone. Fuente, México. Esta es bien. Es que hay muchísimas preguntas. Sí, me gustaría contestar. Claro, esta es la última que vamos a dar. Ya estamos en tiempo, Luz, si te parece, aparece en pantalla. Y esta creo que es la que tú dices. María Eugenia Castro, desde México, mi esposo muerto, ¿puede un fragmento de su alma entrar en otro hombre que ahora conozco? Identifico muchas cosas que él hace, habla igual a mi esposo. ¿Eso puede pasar? Cuando pasa esto, cariño, es porque él, desde el otro lado, desde esa otra parte, desde el cielo, desde el universo, te ha enviado una persona lo más afín a ti, que en este caso es muy parecido a él. Es que he leído tu pregunta y me ha venido eso, me ha venido que es un regalo, que no es casualidad, que seguramente él falleció preocupado porque te dejaba. Y pasó al otro lado de la cuarta dimensión, ascendió en las dimensiones con ese sentimiento de que te dejaba sola. Y como todo está pactado y él tenía que morir, tenía que aparecer esta otra persona para ayudarte en esta otra etapa. No te sientas culpable, no te sientas mal, disfruta cada momento de la vida porque tú sabes bien lo que es perder y ahora estás ganando. Así es que es un pacto. Él se ha ido, pero te ha enviado a alguien para que te ayude. Y claro, seguro que se parece a él, segurísimo. Pues muchísimas gracias, Luz Arnau. Te emplazo, si tú quieres y tienes esa posibilidad de hablar de economía a todas las personas que pregunten sobre sus asuntos económicos, sus aspiraciones, esperanzas y también sus carencias y abundancias. En fin, todo lo que concierne al dinero, que es muy importante, y también que hagamos un vistazo desde tu punto de vista de cómo está la economía mundial. ¿Te apetece ese directo? Sí, ¿por qué no? Sí, bueno, claro. Pues sí. A nosotros nos apetece muchísimo. Intentaremos no hablar de conspiraciones ni de política, pero sí. Intentar hablar, no hablar de conspiraciones y de política es misión imposible también, cuando hay tanta política, más que nada exopolítica, y conspiraciones alrededor de cada uno de nosotros. En todo caso, también son entretenimientos. La vida es algo mucho más importante que esto que nos quieren vender. Luz, ¿cómo se puede encontrar tu rastro para poder contactar contigo? ¿Dónde pueden teclear las personas para poder abordar personalmente la presencia de Luz Arnau? Pues en Instagram estoy como @ consultorio de luz, en mi canal de YouTube que es Luz Arnau Coach Espiritual. Ahora voy a hacer un directo en mi canal si queréis continuar. Y mi página web, www.luzarnau.com. Pues muchísimas gracias, Luz, tan luminosa como siempre. Gracias por tu información y gracias por, sobre todo, tu presencia aquí en Mindalia Televisión en directo, en el corazón de todos nosotros. Un placer. Un placer. Un besito grande, grande, grande a todos. Que tengáis una bonita semana. Y a todos vosotros, a todas vosotras, ya sabéis, podéis contactar con ese canal que acaba de daros Luz Arnau para poder seguir hablando con ella. También podéis, dentro de unos minutos, contactar con nosotros aquí en Mindalia Televisión, pero ya en Instagram, donde estaremos en breve. Así que tenéis opciones, son todas luminosas y todas desde el corazón, desde donde hacemos nuestros directos, directamente al tuyo, allá donde te encuentres. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos aquí en Mindalia.com.